Se cumple justo un año, hoy por eso estamos acá en la dirección de escuelas, frente a la dirección de escuelas vamos a hacer en el marco de una jornada de lucha social de arte, un acto y un festival después, porque bueno, porque se cumple un año, pero con el fuerte reclamo del cierre de la causa sigue abierta, a pesar de que nosotros estamos en libertad. Pero bueno, salimos bajo escarcelación extraordinaria en su momento y la causa no se cerró. Claro. Silvia, varios de ustedes estaban en una reunión con un funcionario, creo que era de Montes de Oca, sí. y son detenidos por una causa que es abierta a partir de la gran huelga que ustedes realizaron en el 2012, donde supuestamente el Estado provincial, el Ejecutivo, los acusa de coacción agravada. Sí, sí, exactamente. Es una causa de la cual nos acusan de coacción agravada. Es una causa de persecución política y gremial porque, sí, tiene que ver con toda la lucha que vimos los trabajadores acá en la dirección de escuelas durante el 2012, que tuvo que ver, que fue una lucha contra un recorte salarial y despidos de 150 compañeros. Nosotros, bueno, hicimos una toma de 11 días y después seguimos igual reclamando porque los funcionarios nos decían, ¿no?, a la cabeza que se habían comprometido a firmar una acta por la cual no se recortaba y se reincorporaba a los compañeros y además otras cuestiones, una mesa de discusión salarial en donde que se tenía que reunir en los días siguientes al levantamiento de la toma que realizamos. Esa mesa nunca se reunió, entonces, bueno, nosotros seguimos con asambleas, seguimos con medidas de fuerza, y bueno, a fines de año se abrió esta causa de coacción, de la cual nos acusan de coacción agravada, y el 14 de mayo el juez Melazo instruye para que nos detengan a seis compañeros de la Junta Interna de ATE Educación. Silvia, nosotros el día ese salíamos de reunión, como vos decís, con Montes de Oca, que es un funcionario, el funcionario de negociaciones colectivas. Habíamos estado teniendo una reunión por pedido de subsidios para los compañeros que habían sufrido la tragedia de la inundación, y a la salida fuimos emboscados por personal de civil y por algunos que eran de la guardia policial del ministerio, pero estaban de civil, que sin preguntarnos identificación nos detienen. Silvia, ¿cómo? Manuel te habla, ¿qué tal? ¿Cómo sigue la causa ahora? Sabemos que hace poco quisieron elevar la causa a juicio oral, finalmente sí. Esto no sucedió. ¿Cuál es el estado actual? El estado de la causa, hace más o menos un mes el fiscal Morán pide la elevación a juicio, esto lo pide al juez Velasco. Luego, en los días siguientes, el fiscal Morán se le pide la renuncia, es apartado de su cargo por corrupción, porque tiene denuncias por corrupción. Y bueno, ahora cambió, hay otra fiscal, es una mujer, Betina Laki, me parece que es el apellido, sí. Y en este momento lo que sabemos es que esta fiscal no da lugar a esta elevación a juicio. Por lo tanto, la causa está sigue abierta, pero por ahora no se va a elevar a juicio. Algunos de nosotros hemos pedido declarar en la causa porque, bueno, todas las, por ahora lo que está en la causa son las mentiras, las falsedades que han dicho tanto los funcionarios como la policía. Entonces, bueno, algunos de nosotros queríamos declarar y con este intento de elevación a juicio se nos impedía este derecho a declarar y a defendernos. Y nosotros igual creemos que, más allá de la cuestión judicial, hay una cuestión política en medio de todo esto. Nosotros en el Ministerio seguimos con conflicto gremial porque, bueno, muchas de las cuestiones que tenemos pendientes de la toma y que también han sucedido a principio de años con el tema del cierre de las paritarias, una paritaria totalmente trucha que fue firmada por algunos sindicatos y que rechazó ATE. Nosotros nos estamos oponiendo a esta firma y estamos reclamando un verdadero aumento, un aumento que no, que vaya al básico y demás. Entonces creemos que también este intento de mover la causa tiene que ver con el conflicto que sigue en educación, con la lucha que estamos dando los trabajadores de la dirección de escuela. Claro, Silvia, Diego te habla de nuevo. Recordemos que la Dirección General de Cultura y Educación está a cargo de Nora de Lucía, Norita, que digamos, en el 2012 con ustedes quiso llevar el primer intento de ajuste y de recorte con los trabajadores y que hoy estuvo, bueno, este año de nuevo estuvo muy en el candelero respecto al conflicto docente. Y ustedes también reclamaban el año pasado que se retire la presencia policial del Ministerio porque llamativamente uno ha pasado ahí por la Dirección General, hay mucha presencia policial y no es una dependencia donde se mueva dinero o haga... O sea, necesaria tanta presencia policial. Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, es muy contradictorio esto. En realidad, bueno, responde a una política, ¿no? Esto de que haya tanta policía está militarizada dentro de la dirección de escuelas. Nosotros tenemos que realizar asambleas rodeados además de cámaras de vigilancia, pero sí, la vigilancia es para los trabajadores, ¿eh? Claro. Porque, digamos, ha habido robos, hay muchos hechos de corrupción adentro de la dirección de escuelas, pero eso sigue pasando. O sea, claro, la policía no está para eso. No, la policía no está para eso. La policía está para controlarnos a los trabajadores. Está, es así de claro. Cabe, y bueno, si eso es la contrapartida de la lo que vos decías, de la política de ajuste que la punta de lanza nosotros entendemos que ha sido educación, ¿no? Porque es el ministerio que empezó, digamos, con las medidas de recorte, despidos y demás. Fue educación. Es como un símbolo del ajuste del gobierno de Scioli. Claro. Así que sí, es así. Para terminar, estaría bueno que nos cuentes, bueno, qué es lo que va a haber hoy, cuáles son las actividades que están programadas, así lo informamos acá y seguramente nos demos una vuelta también. Bueno, bárbaro. Sí, nosotros estamos acá, bueno, como les decía, es una jornada de lucha provincial de ATE. Así que bueno, convocamos, van a venir muchas organizaciones, por supuesto van a estar los compañeros, los trabajadores de acá de la sede y del resto de educación, y van a venir organizaciones sindicales, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, y la idea es que bueno, tenga en parte sea un festival, pero al mediodía vamos a hacer el acto central, donde va a haber un micrófono abierto a todos los compañeros de las distintas organizaciones que quieran expresarse y que quieran llegar a la solidaridad, porque, bueno, nosotros siempre lo planteamos así, entendemos que en todas y cada una de las luchas que damos los trabajadores estamos siempre apoyados por el resto de los trabajadores. Y además entendemos que este ataque que está habiendo contra nosotros es en el marco de toda una ofensiva de criminalización de la protesta que se da con nosotros, pero hay miles de procesados en todo el país. Además nosotros también enmarcamos esto en denunciar la condena a los petroleros de Las Heras, también reclamamos la libertad de Pecho y Lescano y de todos los presos políticos. Entonces en ese marco vamos a hacer el acto. Hoy ya estamos acá. Así que convocamos a todos los compañeros que quieran acercarse a ser parte de esta jornada.